Déjeme saludar a esta hora a don Pedro Guzmán. Don Pedro, tenga usted muy buenos días. Muy buenos días, Carlos, a usted, a Ariel, a Liliana, a Zulay, a todo el equipo humano técnico y a toda la comunidad del municipio de Soacha. Venga, don Pedro, yo tengo una pregunta y creo que por eso lo estamos llamando. Hace algunas semanas usted tomó una decisión que era voy a acompañar el ejercicio del señor Andrés Jaramillo y voy a ser candidato al consejo si él gana. Si gana el señor Ochoa, les advierto que no voy. Gana el señor Jaramillo, acompaña usted este ejercicio de lo que fue la consulta del Centro Democrático. Pero ahora me entero, don Pedro Guzmán, que está usted pensando o ha pensado renunciar a su candidatura al consejo. Sí, Carlos, yo desde que recibí la propuesta del doctor Andrés Jaramillo y el doctor Freddy Alexander González, yo con ellos siempre les expresé que yo deseaba que la votación para la lista del consejo fuera con voto preferente. No estoy de acuerdo con el voto no preferente porque pues las personas van a votar por apoyar a un candidato, pero al final terminan apoyando a otros candidatos diferentes. Yo siempre lo expresé. Allí con el doctor Andrés Jaramillo y el doctor Freddy, ellos a ellos les expresé, ustedes saben que yo no he sido un político, no he sido candidato, me metí en esto y estoy apenas aprendiendo, porque jamás he sido candidato absolutamente para nada diferente a presidente de la Junta de mi barrio. Y uno en esto le quedan muchas enseñanzas. Inicialmente sí dije yo, les dije a ellos que yo aspiraba entonces mínimo a un tercer renglón, del cual ellos en honor a la palabra cumplieron y efectivamente me dieron un tercer renglón. Pero siempre, a pesar de eso, yo siempre les dije a ellos que yo prefería el voto preferente. Dadas las circunstancias, dado el aterrizaje que tuvimos en la consulta, dada la baja votación y toda esa cuestión, pues lo pone a uno a pensar. Entonces, pues como yo siempre expresé eso y no estoy de acuerdo con el voto preferente, pero los estatutos del Centro Democrático dicen que si la dirección municipal o la dirección departamental desean que haya voto preferente, pues pueden hacer la solicitud y allí mirarán a ver si les aprueban o no. Pues como yo vi que no se inició ninguna solicitud a ese respecto, pues yo lo prefiero dar el paso al costado, porque no me siento cómodo así. Yo no me siento cómodo con esa situación, y muchas de las personas que me apoyan me lo han expresado cuando les he explicado cómo es la situación del voto preferente y el voto no preferente, porque es que hay mucha gente, nos falta mucha pedagogía y hay mucha gente que aún no entiende cómo es esa situación de listas cerradas y listas abiertas, Carlos. Bueno, don Pedro, o sea que usted, lista cerrada ni por hechiras, porque pues una lista cerrada quiere decir que van todos a una misma bolsa y por el número de residuo que queden, entraría el primero, después el segundo, después el tercero y así sucesivamente. Pero si acaba solamente para el primero, solo el primero, así el tercero haya puesto más votos. Voto preferente es que van a entrar, obviamente los que puedan hacerlo por la capacidad de votos del partido, pero va a entrar el que mayor votación haya tenido en la lista. ¿Eso es lo que usted le está incomodando? Sí, claro, por supuesto, Carlos, que si hay personas, candidatos, bien, no, así no sea en el Centro Democrático, sino sea en cualquier partido, pues que la gente pueda tener la oportunidad de votar por su candidato que desea, al que desean apoyar y al que desean tener en la curul. Y no votar por esa persona, apoyándola, queriendo apoyar a esa persona, pero que terminan apoyando a esas otras personas. Pues yo no estoy de acuerdo con eso. Yo quiero dejar claro que el doctor Andrés Jaramillo y el doctor Freddy Alexander González cumplieron su palabra, cumplieron en todo momento. Mi incomodidad no es con ellos absolutamente para nada. Yo estoy feliz por haber ganado la consulta el pasado domingo. Soy uno de los más felices, créame, en ese sentido, pero cuando uno no se siente cómodo con la situación, pues uno tiene que expresarlo al tiempo, y como yo lo publiqué en las redes sociales, ahorita prefiero ponerme colorado un día y no vivir pálido el resto de mi vida. Sí, oiga, don Pedro, pero eso ya es una decisión tomada, ¿no hay reversa o lo está pensando? No, yo ya presenté la renuncia, inclusive ya por redes sociales ya... ¿Ya la hizo pública? Publiqué mi renuncia, yo ya la presenté, ya la radiqué el día de ayer al doctor Freddy González, que es el director del comité, el director municipal del Centro Democrático en Soacha, y ante el candidato, el doctor Andrés Jaramillo, a quienes les tengo infinitas gracias por la acogida que tuvieron en mí, pero cuando uno no está cómodo, pues no está cómodo, y yo me he caracterizado por decir las cosas y no tapármelas, y desafortunadamente no estoy cómodo con el voto no preferente. Yo prefiero el voto preferente, y ellos saben que yo desde un principio les estuve diciendo que yo prefería el voto preferente. Si alguien va a apoyar a determinado candidato, pues votan por él y esperan que él gane o pierda, pero con el apoyo que recibió de cada persona, y no que voten por uno y se termine apoyando a otras personas. Oiga, don Pedro, sí es clara ya su posición, y ya, bueno, la hizo pública, oficialmente renuncia usted a esa aspiración que tenía al Consejo del municipio de Soacha por el Centro Democrático. Mi pregunta es, aún así, haciéndose a un lado ya como ciudadano, como líder, como Pedro Guzmán, ¿va a apoyar a Jaramillo? Yo me reservo esa situación porque pues en este momento yo estoy en un estado como de shock. Estoy, quiero darme un tiempo, quiero pensar, quiero analizar las situaciones. Yo no voy a apresurarme en decir voy a apoyar o no voy a apoyar. Simplemente pues lo que es un hecho es que ya renuncié el día de ayer. Y a partir del día de hoy, pues siento que estoy sin el peso de precandidatura. Actualmente no soy precandidato a nada, no soy candidato a nada. No me muero por ser candidato. Ustedes saben perfectamente que yo siempre lo he dicho. No es una de las cosas que me ha obnubilado en la vida. He trabajado por más de 15 años aquí en el municipio de Soacha desinteresadamente por las gentes que saben que yo he trabajado por ellos. Y nunca me había postulado a condición de candidato para ningún cargo público. Y no lo he hecho porque no es algo que me apasione. Lo hice por el convencimiento de fortalecer las veedurías, pero siempre con mi reserva sobre el voto preferente y el voto no preferente. Esa es la verdadera situación, y por ahora yo no voy a decir si voy a apoyar o voy a coger tal corriente o tal otra, porque en este momento lo que yo necesito es pues pensar, zafarme de todo. Yo sé que voy a tener gente a favor, voy a tener gente que me va a atacar, voy a tener gente que va a estar en contra de mis decisiones, pues yo entraré a respetar todos los conceptos, porque pues en cierto modo uno se ha convertido en el municipio de Soacha en una figura pública, y el hecho de ser una figura pública pues le toca a uno aguantarse o las cosas a favor o las cosas en contra. Pues don Pedro, mucha suerte, y pues ya ahí está la noticia, entró, salió, da sus razones considerables, obviamente respetables. Válidas. Y nos va contando en qué anda, don Pedro. Una última pregunta, don Pedro, ¿vuelve a la veeduría? Estamos pensándolo, Carlitos, porque pues obviamente yo la veeduría, dije desde un principio que yo voy a ser la sombra de la veeduría, así no esté dentro de ella. Pues los miembros de la veeduría ya hemos tenido reuniones en estos días. Esta situación se dio desde el domingo, nosotros el mismo domingo en la noche estábamos reunidos todos los veedores en mi casa, y han expresado la situación de que quieren de que yo regrese, pero yo les dije déjenme un tiempito, déjenme pensar, déjenme con calma, que pase todo esto que se me viene, y después miramos a ver qué hacemos. Pero pronto la veeduría sí continúa su trabajo. La veeduría el día lunes radicó unos derechos de petición tanto en el Ministerio de Educación como en la Secretaría de Educación, debido a las situaciones diversas que se están presentando en el municipio de Soacha, como es el hacinamiento en las instituciones educativas. A la falta de estudiantes, entonces ahora a un profesor le está están metiendo 45 o 50 o más alumnos. Imagínense, si muchas veces uno en la casa que tiene tres hijos, a veces lo exaltan, ¿cómo será un profesor con 50 almas para poderlos controlar? Y en cierto modo nosotros también apoyamos el paro de maestros, porque sabemos y vemos que las peticiones que ellos están pidiendo son justas, y si un profesor está bien pago, si un profesor tiene su salud completa, si un profesor está cómodo, pues obviamente le va a dar una mejor calidad de educación a nuestros hijos. Y nosotros vemos que los profesores están alegando una justa causa, y nosotros, yo por en lo personal, y sé que los miembros de la veeduría van a participar en la marcha del día de hoy, desde el Centro Comercial Mercurio hasta la Secretaría de Educación, van a estar ahí, vamos a estar ahí acompañando a los profesores, porque creemos que nuestros hijos merecen una educación con calidad, una educación digna, una educación, pero esto parte de nuestros docentes, que se encuentren en buenas condiciones, y sabemos y entendemos que el sueldo no es el mejor, que las condiciones de salud de ellos se deterioran cada día por el estrés, por el trabajo, por el hacinamiento, por la falta de instituciones educativas en el municipio de Soacha, por la falta de planes estratégicos y alternos ante la situación que está viviendo debido a la sobrepoblación. Todas estas situaciones hacen que nosotros como o los veedores y mi persona en sí apoyemos a los profesores en esta jornada de paro.